Pese a las diferencias existentes entre las artes marciales y la música, ambas comparten el mismo principio. Ambas buscan la armonía suprema.